Capítulo 16 de Los Nazarenos por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 16. El libro verde. Fin de una historia comenzada. No era un simple capricho y menos una vana ostentación lo que había inducido a don Silvestre a poner sobre su carta aquellas cuatro fichas, cada una de las cuales representaba el valor de 1,000 pesos. Esa apuesta considerable y la circunstancia misma de levantarse de la mesa de juego sin aguardar a ver el resultado tenían objeto, como todo cuanto hacía aquel hombre, esencialmente práctico. Habiendo resuelto quedarse en el interior del palacio para llevar a cabo la sustracción del libro, convenía a don Silvestre retirarse solo y no en compañía de otros de los jugadores, como sucedía casi todas las noches. Para llamarles pues la atención y que nadie se moviese mientras él salía, arriesgó aquellos 4,000 pesos con la misma imperturbabilidad con la que habría arriesgado 40,000 si hubiese sido necesario. Una vez metido dentro del coche, don Silvestre aguardó a que se retirasen los caballeros, que a eso de la una comenzaron a salir, conversando alegremente. «Si Alarcón se aguarda 2 minutos solamente», decía don Simón Frensporté, «habría visto el resultado de su apuesta». 4,000 duros no son una bicoca. «¿Qué importa eso al que tiene en sus manos?», dijo el capitán Montúfar, «la inmensa fortuna de la casa de Padilla». «Alarcón perdió, pero veréis cómo recibe mañana la noticia con la misma indiferencia con que oiría decir que le hubiese yo ganado, no 4,000 duros, sino 4 maravedises». Los caballeros pasaron de largo, y don Silvestre, que efectivamente había escuchado cuál fuera el resultado de su apuesta, permaneció tan tranquilo como lo decía don Antonio de Montúfar. Pocos momentos después, no quedaba ya en el palacio persona alguna de fuera, con excepción de la que ocupaba el coche. Don Silvestre oyó cerrar una por una las puertas de las habitaciones y advirtió que iban quedando estas oscuras, pues dejaba ya de verse la luz al través de los vidrios de las ventanas y de las hendeduras de las puertas. Al fin pareció todo sosegado. No se oía sino el alerta que daba de cuando en cuando una centinela colocada en una especie de reducto que había en el palacio sobre la azotea y cuyos vestigios se descubren todavía. El reloj de la catedral dio las 2. Alarcón salió del coche y se dirigió a la puerta de la sala del sarao, que Adriano debía haber dejado abierta en virtud de sus prevenciones. Acercóse con precaución, empujó la puerta y se dio sin hacer ruido, dando entrada al cajero, que se encontró así muy cerca del objeto que buscaba. Pasó al salón azul, escasamente iluminado con la moribunda luz que despedían 2 o 3 bujías, cuyos últimos restos ardían aún en la araña. Alarcón vio perfectamente la caja. Sacó la llave que había mandado hacer por el molde que tomó Adriano, introdújola en la cerradura y no pudo abrir. Hizo una nueva tentativa, la repitió 3 veces y siempre encontró la misma resistencia. Empezaba a perder la esperanza de abrir y se sentía inclinado a procurar romper la cerradura con la punta de su puñal, aún a riesgo de despertar a la gente de palacio, cuando, en virtud de un nuevo y desesperado esfuerzo, las guarniciones de la llave vencieron la resistencia que encontraban y el pasador corrió, lanzando un agudo chirrido. Esto, levantar la tapa del arca y tomar el libro forrado de terciopelo verde, fue todo uno. Don Silvestre no cuidó de volver a cerrar, colocó el libro bajo su brazo derecho y se volvió para dirigirse a la puerta. Pero cuál no sería su sorpresa al encontrarse frente a frente de un hombre que se había colocado tras él, sin que le viese ni le oyese acercarse. Era don Dieguillo, que habiéndose quedado en el rincón donde se agazapó cuando refería a don Silvestre la historia de don Fernando de Uceda, permaneció allá, embebido en sus reflexiones, de que le sacó la extraña y para él inexplicable aparición del cajero mayor en aquel sitio y a aquella hora. El viejecillo contempló durante un rato a don Silvestre a la escasa luz que despedían las velas próximas a concluir y le dijo con una sonrisa satánica: «Buenas noches, señor don Silvestre Alarcón. No esperaba yo tener el gusto de veros por acá tan tarde. ¿Puede saberse cuál es el asunto tan grave que os ha traído a este sitio en una hora tan avanzada?». Don Silvestre, que había tenido ya tiempo para recobrar su sangre fría y dominar la impresión que le causó de pronto el encontrarse con un testigo de su robo, contestó con voz firme y tranquila: Buenas noches, o mejor dicho, buenos días, don Dieguillo. ¿Deseáis saber cuál es el objeto que aquí me ha traído? Y como soy bastante cortés para no dejar sin respuesta una pregunta de un caballero de vuestras circunstancias, os diré que he venido únicamente a tomar el libro de cajas de los juegos, como que aquí lo tenéis. Al decir esto, don Silvestre se desembozó y mostró al viejecillo el libro verde. —¿Y podrá saberse qué es lo que pensáis hacer de ese libro, señor don Silvestre? —preguntó don Dieguillo. —¡Oh, sois muy curioso, amigo mío! —replicó don Alarcón. —Reflexionad, añadió, que en este libro se asientan las partidas de pérdidas, que hay en él constancia de débitos considerables de personas con quienes estoy ligado íntimamente, y con esto ya comprenderéis el interés que tengo en que este libro desaparezca. —Es decir —observó don Dieguillo—, que lo que hacéis se llama en buen castellano un robo. —Creo efectivamente que ese es su nombre —replicó Alarcón. —¿Y sabéis —dijo don Dieguillo—, a dónde puede conduciros ese robo? —Pues no me parece difícil acertarlo —contestó don Silvestre sonriendo—, a la cárcel primero y de la cárcel a la horca. La impasibilidad de aquel hombre aturdía al viejecillo, que sin embargo volvió a la carga diciendo: —Según eso, veis perfectamente que vuestra suerte está en mis manos y que no tengo más que hablar una palabra para haceros andar el camino que habéis trazado con tanta serenidad. —Eso de que mi suerte esté en vuestras manos, don Dieguillo —replicó Alarcón—, es exacto hasta cierto punto. Podéis delatarme, no lo niego, pero yo os conozco lo suficiente para comprender que bajo vuestra locura aparente y de pura conveniencia tenéis bastante talento para no hacer un enorme disparate. —¿Y por qué sería disparate? —preguntó don Dieguillo sonriendo con aire de mofa—, el enviaros a la horca, señor don Silvestre. —Porque entonces —contestó Alarcón sencillamente— os privaríais de acabar de oír de mi propia boca la conclusión de la historia de don Fernando de Uceda, en la que tanto os interesasteis anoche, y tendríais que conformaros con leerla en algún proceso, donde perdería probablemente la mitad de la gracia. Al escuchar aquellas palabras, don Dieguillo comenzó a temblar como un azogado y balbuceó dos o tres frases sin sentido alguno. Alarcón continuó diciendo: —Eso sería una lástima, y como puede muy bien suceder que, por uno u otro camino, suba yo al puesto elevado que vuestra amistad parece desearme, voy a acabar de referiros esa historia haciéndolo en breves palabras, porque no quiero cansaros. —Sentémonos —añadió don Silvestre, aproximando dos taburetes y colocándose en uno de ellos. Don Dieguillo permaneció en pie como el reo delante de su juez. —Habíamos quedado, si no me engaño —continuó diciendo Alarcón—, en el punto en que don Pedro de Uceda y don Antonio de Ruballo convinieron en dar muerte a don Fernando con el objeto de entrar en posesión de los bienes el primero y para lograr sus pretensiones amorosas con doña Margarita de la Palma el segundo. Ganaron a un esclavo de don Fernando llamado Fernández, quien les proporcionó el poder penetrar una noche hasta la cámara de su amo. Cuando los asesinos, enmascarados y cubiertos con disfraces, entraron en la alcoba, los dos desgraciados esposos dormían tranquilamente. Don Pedro y Ruballo se arrojaron sobre don Fernando y le dieron de puñaladas, sin que el desventurado tuviese tiempo para defenderse. Entretanto, el esclavo se echó sobre su señora, a quien puso una mordaza y la maniató, atándola enseguida fuertemente al pie de la cama donde quedaba su marido exánime. Ejecutado el crimen, los asesinos se marcharon para aguardar el resultado. Al siguiente día, los criados de la casa, viendo que pasaba la hora en que sus señores acostumbraban levantarse, entraron en la alcoba y, encontrando a doña Margarita atada y con una mordaza y a su esposo convertido en un cadáver, dieron voces y alarmaron al vecindario. Acudió la justicia, tomaron declaración a la señora, pero no pudo absolutamente dar el menor indicio de los autores de aquel crimen. Avisaron a don Pedro y a don Antonio que habían ido a arreglar ciertos negocios de comercio con don Fernando y ambos hicieron los mayores extremos de dolor en presencia de aquella desgracia. Don Pedro entró a poco en posesión de la herencia, pues don Fernando no dejó sucesión y doña Margarita se encontró poco menos que en la miseria. Fernández obtuvo su carta de libertad y además una cantidad considerable de dinero con la que se creyó haber comprado su silencio para siempre. Ruballo fue poco a poco insinuándose en el ánimo de la joven viuda, que acabó por ceder a las vivas instancias del caballero que le había ofrecido hacerla su esposa. Pero aquella promesa no llegó a realizarse. Ruballo difería el cumplimiento de ella con diferentes pretextos, y la pobre joven, cada día más apasionada del asesino de su marido, no tenía fuerzas para romper aquellas relaciones. Pasaron así algún tiempo, durante el cual don Pedro, que había ido a establecerse en Granada, disipó una gran parte de su mal adquirida fortuna. En aquella época, hube yo de pasar a León por ciertos negocios de la casa de Padilla, para cuyo esclarecimiento tuve necesidad de tocar con la viuda de Uceda. La vi frecuentemente y llegó a adquirir confianza conmigo, participándome la pena que le causaba su equívoca posición. Pero he aquí que repentinamente sucedió que Fernández, el antiguo esclavo, cómplice en el asesinato de don Fernando, enfermó de gravedad y, viendo próximo su fin, acosado por los remordimientos, llamó a doña Margarita y le hizo una confesión clara y entera de cuanto había pasado, entregándole un papel escrito y firmado de su mano, en el que refería el hecho con todas sus horrorosas circunstancias. Ruballo estaba ausente de la ciudad y, por supuesto, nada supo de pronto de la terrible revelación hecha por Fernández poco antes de morir. Doña Margarita hizo que me llamasen con urgencia. Fui inmediatamente. La encontré pálida y desencajada. Tenía en la mano el papel de Fernández, a cuyo pie había escrito dos líneas en que declaraba cómo y en qué circunstancias había llegado a su poder. La infeliz señora estaba casi trastornada. Amaba todavía al asesino de su esposo. Me suplicó fuese yo el depositario del escrito que contenía tan horroroso secreto y me hizo jurar que no lo revelaría mientras viviese Ruballo, a quien no quería comprometer. Juré guardar reserva y recibí el papel por complacerla. Dirigí a la infeliz señora algunas expresiones de consuelo y me retiré, dejándola entregada a la más amarga desesperación. Ruballo debía llegar al siguiente día. La viuda no se sentía con fuerza para hacer lo que exigía su deber, y en aquel conflicto, fuertemente alteradas sus facultades mentales, puso fin a su vida ahorcándose con una soga que hizo de las sábanas de su cama. Dejó en su mesa un papel dirigido a Ruballo que contenía estas solas palabras: «Lo sé todo, huid y que Dios os perdone, como yo os perdono». Al siguiente día, cuando llegó don Antonio, se encontró con aquel horroroso espectáculo y con el papel que le heló la sangre en las venas. Llamó inmediatamente a don Pedro y resolvieron ambos marcharse sin pérdida de tiempo. Yo pude ver entonces a don Pedro sin que él me viese a mí, habiendo pedido a un amigo que me le mostrase. Era un hombre pequeño de cuerpo, de vuestra misma estatura, poco más o menos, don Dieguillo, de fisonomía poco agradable, perdonad, como la vuestra, y muy parecido a vos en las facciones, únicamente que él no estaba como lo estáis vos, picado de viruelas. Ruballo dijo que no podía permanecer en un lugar donde había sucedido tal desgracia a la que iba a ser su esposa, y se vino a Guatemala. Don Pedro, más precavido, no se consideró seguro en el reino y se fue a México, donde se estableció con otro nombre y apellido. Allá acabó con los restos de la hacienda de su hermano, llevando una vida disipada, sin duda, para ahogar el grito acusador de su conciencia. A poco cayó gravemente enfermo con viruelas y fue conducido a un hospital. Se logró salvarle la vida, pero quedó tan desfigurado que era necesario tener mucha memoria y un espíritu de observación tan ejercitado como el mío, por ejemplo, para haberle reconocido. Al salir del hospital, encontróse en la mayor miseria y, después de haber buscado en vano algunas colocaciones, acabó por ser recibido como criado en la casa del conde de Calimaya. Yo estuve en México en aquel tiempo y un día vi al conde en el paseo, seguido de su servidumbre. Llamóme la atención uno de los lacayos, que me recordó el aire del cuerpo y las facciones de don Pedro de Uceda. Me aproximé sin que el individuo lo notara y pude convencerme de la certeza de mi juicio. Era el mismo, siguió al servicio del conde, cuya atención llamó por su malicia y agudeza, y de simple lacayo ascendió al honroso empleo de bufón, vistiendo con extravagancia y permitiéndose ciertas libertades aún con su mismo amo. Ese ladrón y fratricida, ese don Pedro de Uceda, que se llamó después don Diego de Arana, se llama hoy, ¿sabéis cómo? Don Dieguillo, y desempeña el empleo de truhán en casa de un grande. Don Silvestre dejó de hablar. Don Dieguillo, aterrado, cayó de rodillas delante de Alarcón y le dijo con voz balbuciente: «Por piedad, don Silvestre, callad. Olvidad esa terrible historia, o soy perdido, perdido sin remedio». Bien, callaré, respondió Alarcón. Ya veis que no es tan sencillo como creíais el disponer de mi suerte. Ese papel que os llevaría a vos también a la horca está en lugar secreto, y a un simple aviso mío irá a poder de la justicia. Vuestra discreción y reserva guardarán de hoy más vuestra cabeza. Tenedlo entendido, señor don Pedro de Oceda. Dicho esto, Alarcón se levantó y salió de la sala, buscando los corredores que conducían a la puerta del jardín, cuya llave tenía. Don Dieguillo permaneció delante de la caja abierta, abrumado por la terrible historia que acababa de escuchar. Fin de capítulo 16.